Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345, aunque hoy no lo vamos a usar porque estamos grabando el programa, pero también lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, nos podéis estar al tanto de las novedades que aquí realizamos en nuestra emisora Radio Crash, y ideas, sugerir, opinar, en fin, todo lo que consideréis. Y también ahí en el blog de la emisora podéis estar al tanto de las novedades que hacemos y descargarnos y escucharnos en vivo y en directo cuando mejor os convenga. Y como viene siendo habitual, el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien os habla, Juan Antonio López. Encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, un miércoles muy especial, porque ya desde que comenzamos esta nueva temporada, estábamos escuchando un disco de aquí, de un compañero, pero sobre todo compañero, amigo y músico, que es Carlos Pizarro. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, pues esta es la voz, los que seguís Radio Crash lo sabréis, de un magnífico programa que está creando un archivo sonoro realmente histórico, impresionante, que se llama La Voz del Árbol, que es los lunes. Los lunes a las 10. Bueno, pues es en ese programa de La Voz del Árbol, Carlos, pasa gente por él, todos los músicos de jazz de Asturias, ¿no? Más o menos. O eso es un poquito la idea, ¿no? Pues esa fue la idea primera del programa, pero bueno, los músicos de jazz de Asturias acabaron muy rápidamente, así que tuve que tirar de otros músicos y de gente cercana a la música y de todo tipo que vienen al programa y traen su selección musical y charlamos ahí, pasamos un ratito agradable. Carlos Pizarro, hay que decir que estudió aquí en el Conservatorio de Gijón y de Oviedo, ¿no? Estudiaste guitarra y también realizaste luego, te especializaste, no sé si es la palabra, en el Conservatorio de Pamplona en jazz. A ver, explícanos un poco esta trayectoria. Sí, bueno, empecé estudiando guitarra clásica aquí en Gijón. Estudié el grado elemental, el grado medio. Y en Gijón ahí está el grado medio en el conservatorio de aquí. Luego estudié en Oviedo el superior, que es el conservatorio, bueno, pues del Principado, donde se da el superior de guitarra clásica, porque aquí solo hay música clásica en los conservatorios de momento. Luego, ya de más mayor, pues estuve viviendo en Pamplona, estuve trabajando allí y tuve la oportunidad de estudiar jazz en el conservatorio de allí, que había esa especialidad, que no la hay en todos los conservatorios, como bien sabes. Uh-huh. Y aproveché pues esa oportunidad pues para sacarme el título de jazz allí. Siempre hago una pequeña encuesta, ¿no?, a los músicos que traigo, porque intento, no es nada científica, ¿no?, es saber si un poco si el músico nace o se hace, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene tu afición a la música? ¿O cómo fue que llegaste a la guitarra? Y también, de paso, eso, explícanos, ¿cómo llegaste a la guitarra? Pues llegué a la guitarra como, yo creo, como está pasando muchos adolescentes que veo, que les doy clase ahora mismo, a muchos chavales, pues que les llama la atención la guitarra y sobre todo el rock. Yo no tuve una educación de crío, de musical, porque de crío mis padres no me llevaron y bueno, yo tampoco la pedí, pero ya cuando era un chavalín pues me interesaba mucho el rock, la guitarra eléctrica y ya pues decidí empezar a clases y empecé con 15 años, o sea, empecé ya bastante mayor, no empecé siendo un niño. Y la banda sonora de mi infancia pues tampoco ha habido jazz, ¿no? O sea, el otro día pensándolo y hablándolo con unos amigos, yo realmente hasta los 15 años no escuché jazz. No sabía ni lo que era jazz, ¿no? Escuchaba otras cosas, la música que había en la tele, y cuando ya era un chavalín, a lo mejor con 11, 12 años, pues escuchaba la radio, escuchaba la música comercial que había en la radio realmente. Pero la banda sonora era mi padre cantando Antonio Molina y Manolo Escobar y cosas así, que era lo que cantaba él, que cantaba la verdad es que bastante bien. Entonces me acerqué al jazz ya de muy mayor, ¿no? Pero mayor con 15 años no sé, ¿no? Bueno, muy mayor, que los críos de hoy en día está muy de moda que llevar a los niños a actividades extraescolares, tú sabes, ¿no? Que tienes hijos. Y ahora pues la educación musical pues en las escuelas está como muy muy de moda, pero bueno, cuando yo era joven en aquella época, cuando era un crío, pues no estaba tan de moda y no estudié de niño, pero bueno, luego de chavalín sí que lo cogí con ganas. Y hasta ahora no paré. Eso te iba a preguntar. Cuéntanos, el pasado. ¿Tienes pasado rockero, no? Sí, sí, sí. ¿Y dónde estuviste? ¿O qué era lo que hacías con los 15, 20 años? Antes, me imagino que de los 15 a los 20 años, ¿no? Sí, aunque empecé con el rock muy pronto, me encaminaron, o sea, descubrí el jazz muy pronto, nada más empezar con la guitarra eléctrica, gracias a un profesor que es aquí de Gijón, que es Manolín. Manolo, que tiene una academia de música aquí, de un taller de guitarra y ya desde el primer momento me encaminó a leer, que no es lo habitual, porque los chavales que empiezan a tocar la guitarra eléctrica pues no aprenden a leer, lo hacen con cifra, con tablatura, porque es muy costoso, la verdad, ponerse a aprender solfeo, ¿sabes? Y lleva mucho tiempo. Pero yo desde el primer momento ya estaba encaminado en la lectura musical y en unos libros de la Berkling, ¿no?, que utilizaba él, que en aquella época, te estoy hablando del 84 por ahí. Que era como muy novedoso aquí, era como, yo creo que no había ni nadie que utilizara esos libros. Entonces ya, desde el principio ya empecé a descubrir pues lo que era el blues, el jazz y tampoco he tocado mucho en grupos de rock realmente, ¿no? Me gustaba porque yo era muy rockero, pero rockero de Deep Purple, los Judas Priest y cosas así, ¿eh? Pero bueno, poco a poco fui descubriendo, sobre todo lo de la improvisación era algo que era un misterio para mí, que me volvía loco ya desde el principio. Digo, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que se inventen cosas y que hagan eso que no entiendo nada? Y entonces ya no toqué en grupos de rock, pero bueno, siempre me gustó, ¿no? Y ya poco a poco me fui encaminando hacia el blues primero y luego ya hacia el jazz y la música clásica también, cuando entré en el conservatorio. Acabas de mencionar algo que a mí me llama mucho la atención. Parece que noto un poco de... A ver, has empleado una palabra que a mí no me gusta, ¿no? Uh-huh. Que está de moda ir al conservatorio, ¿no? ¿Por qué esa expresión? Quiero decir, yo creo que estamos muy bien, ¿no? Que es muy bueno, porque yo recuerdo eso, la final de la década de los 70, la diferencia de edad se nota, ¿no? Y en los primeros 80... el ir a conservatorio era un síntoma como de clase, ¿no? Estaba un poco de clasismo, ¿no? En cambio, ahora se ha generalizado y yo creo que eso es muy bueno porque ha subido la cultura musical, ¿no? Entonces me extraña más que nada el término que has utilizado, ¿no? Que está de moda. No, quería decir que está de moda llevar a los niños a hacer actividades extraescolares y creo que están muy saturados. O sea, yo lo veo por los alumnos que tengo, de críos pequeños. No puede ser que un crío esté todo el día haciendo actividades, ¿no? Aunque sean muy chulas, aunque sea deporte, aunque sea música, porque los críos tienen que jugar. O sea, tú no jugabas. Sí, sí, sí, en no, la calle. Estoy de acuerdo. Yo jugaba en la calle, o sea, y no fui a una escuela de música, pero yo creo que los niños necesitan tiempo para jugar, eso es a lo que me refería. Por supuesto que está bien que está bien que llevarlos no al conservatorio, sino a escuelas de música, me refiero más que a conservatorios, ¿no? Que me parece más, mucho más interesantes que el que los conservatorios, ¿no? Por lo menos los conservatorios cómo están enfocados, cómo siguen enfocados, aunque parece que se vayan abriendo y haya cambiado. Pero yo si tuviera un crío no lo llevaría a un conservatorio, eso para empezar. Lo llevaría a una escuela de música o con un profesor de música, pues porque en el conservatorio te da una enseñanza arreglada. Muchas veces muchos de los profesores están ahí sin la suficiente preparación. Doy fe de ello porque yo he estudiado en el conservatorio y conozco a profesores, he sido alumno y ahora soy profesor, aunque no en conservatorios. Y me daría mucho miedo meter a mi niño ahí a eso. Yo lo que quiero es que un crío juegue con la música, aprenda música, disfrute con la música, ame la música. Si lo metes en el conservatorio, seguramente no va a amar la música. Porque tiene un montón de asignaturas, porque todo está muy hermético, muy cerrado. Y como ves, yo no soy muy pro conservatorio. Ya, pero, y perdone, lo de moda de antes me refería a las actividades extraescolares. Es genial que los niños hagan música, pero lo deberían hacer en los colegios. No en las escuelas de música. Bueno, yo creo que tampoco había que aligerar un poco lo que es la enseñanza y separar las cosas, ¿no? Ya ves, yo en eso difiero bastante. Yo creo que está muy bien el modelo de... Yo creo que no todo se debe de hacer en la escuela, porque creo que eso satura la escuela. Y yo creo que hay otro problema. Sí comparto contigo lo de que los críos estén un poco saturados, ¿no?, de actividades extraescolares, pero... a lo mejor somos los padres los que lo hacemos mal, ¿no? Porque sí, con una actividad o dos, ya está. Sí. No tienen por qué estar todos los días haciendo cosas, cuidado. El niño no tiene culpa, eso claro, está claro. Claro, no, la culpa no es... Y nadie nos obliga a que esté todos los días haciendo cosas. Sí. O sea, se puede distribuir a lo largo de la semana. O sea, que bueno, yo creo que es más un problema de mentalidad de padres que de, digamos, social, ¿no? Pero me llama la atención lo de... ¿No crees lo del conservatorio, volviendo un poco al...? Perdona, porque sí, lo de la escuela, yo creo que sí que tiene que estar en la escuela la música. Quizás hay otras cosas que no tienen que estar... o cómo se enseña en la escuela, pero la música, como otras disciplinas artísticas, deberían estar en la escuela. Primar mucho más que otro tipo de cosas. Bueno, en fin, sería daría para otro debate, ¿no? Es pero otro bueno, día, ¿no? Es otro día. Sí, otro día hablamos de esto porque sí, es una cosa realmente muy, muy interesante, ¿no? Y la disparidad. Pero volviendo otra vez al tema de la educación en los conservatorios, por ejemplo, tu caso y otros y otras muchas personas que hay han tenido una educación, lo que tú llamabas reglada, ¿no? Y luego ellos han creado, tú mismo. Estás, digamos, al mismo tiempo que creas, estás haciendo algo que no te enseñan al conservatorio, pero todo ese pozo, esos conocimientos que son necesarios para crear, me imagino, ¿no? Porque aunque tú estés improvisando, creando jazz, todo eso que te han enseñado en el conservatorio, esa educación reglada, según tú, ¿lo estás utilizando o no? Quiero decirte que una vez una cosa es la educación y luego lo que tú hagas con ella. Quiero decir, o sea, hay unas bases, por así decirlo, vamos a la escuela y aprendemos a sumar. Luego unos llegan a ser matemáticos y físicos cuánticos con esas matemáticas y otros nos quedamos en las cuatro reglas. Sí, sí. Quiero decirte, los conocimientos los hay que tener, ¿no? Luego, lo que tú hagas con ellos, eso sí es una decisión tuya. Yo creo que está bien. Yo defiendo los conservatorios con sus pegas, ¿no? Yo no es que esté en contra de la educación reglada. Yo no estoy en contra de que se le enseñe a la gente, por supuesto. Un maestro tiene que enseñar a su alumno. Nadie sabe por qué sí, ¿no? Y la experiencia, con la experiencia vas a ir aprendiendo, pero claro, necesitas que alguien te enseñe el camino y que te dé pautas y que te enseñe contenidos. Yo lo que digo es que está mal enfocado el conservatorio. Y eso no lo digo yo, lo dice muchísima gente que ha pasado por ahí. Muchísima gente... Es que en el conservatorio un músico no sale preparado para ser músico. Ni fomentan lo que es el amor por la música. No sé, es que lo he vivido, ¿sabes, Juan? Pero no es que esté en contra ni de la educación reglada, por supuesto, sino cómo aprendemos, ¿no? Si no es a través de alguien que nos enseñe. Claro, porque es que yo creo que ahí la función de los conservatorios es darnos cultura y luego... Quiero decir, yo creo que falla un poco la segunda parte, que somos nosotros. Creemos que vamos al conservatorio y que nos tienen que enseñar determinadas cosas que de alguna manera, no sé, queremos aprender nosotros. Y no, yo creo que no, que simplemente es que tú aprendes unas ideas, unas músicas, unas cosas, y luego tú haz con ello lo que quieras, ¿no? O sea, quiero decir, tú tienes esos conocimientos que... acepto el que, bueno, hay ciertas formas de planteamiento educacional que a lo mejor están mal, ¿no? Yo estoy en contra del currículum, de cómo está programado, de cómo qué es lo que prima. O sea, hay cosas que priman sobre otras. Y no puede ser que un músico acabe la carrera con el superior no sepa acompañar una canción. una canción popular. No sepa improvisar. ¿Cómo puede ser? Eso demuestra que el sistema está mal. Bueno. Que hay que cambiarlo. Eso sí. Porque lo que, después de haber estudiado tantos años, tantas asignaturas, demuestra que ha habido asignaturas que no han servido de nada. O de muy poco. Y otras que no las ha dado. Y que son importantes en un músico. Un músico, un concertista, un músico que sea profesional, ¿cómo puede ser músico y no saber improvisar? ¿Cómo no puede acompañar una canción que tenga tres acordes? Ya no estoy diciendo acompañar o sacar de oído cosas complicadas. ¿No crees? Bueno, sí, sí. Bueno, yo como no soy tan músico, solo disfruto con ella. No sé lo que hacéis con, en tu caso, con los dedos. Pero en bueno, la no voy a poner bombas en los conservatorios momento. No, yo creo que, viendo la trayectoria, yo soy de los que digo que ha subido mucho el nivel cultural español y se lo debemos precisamente a la existencia de los conservatorios y escuelas de música municipales. Sí. Y yo creo que las escuelas municipales sí que es un sitio interesante donde hay gente que trabaja muy bien. Y en los conservatorios, por supuesto, que hay gente profesional, sí, bueno, y gente muy válida y que ama su trabajo. Pero todo el rollo conservatorio, como en otras instituciones donde hay un funcionario que sacó su oposición y que tres pitos le importa a su alumno y lo que está haciendo, eso, mal. Mal porque... Sí, tal vez sea el siguiente paso, el cambiar un poco esa forma de enfocarlo. Bueno, pues ya no hemos pasado aquí un buen tiempo hablando del conservatorio. Pero no me dijiste que iba a ser esto, me engañaste, no íbamos a hablar de esto. Sí, ahora es cuando tienes que decir la famosa frase de, oye, yo he venido aquí por mi disco. Para hablar, ¿no?, de mi libro. Sí, sí. Porque bueno, realmente el motivo de que Carlos Pizarro esté aquí es precisamente, bueno, pues su segundo trabajo discográfico, que no lo he dicho, un trabajo magnífico que se llama el... Bueno, tengo el disco al revés. El sueño de las flores, ¿no? El sueño de las flores, un disco realmente magnífico. Y bueno, en el que te haces acompañar por Jacobo de Miguel al piano, José Ramón Feito al bajo y Fernando Arias a la batería y a la grabación. Bueno, felicidades a todos. Transmítelas personalmente porque me parece un trabajo realmente maravilloso, ¿no? Buenísimo. Y bueno, y por eso estás aquí. Entonces vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a presentar el disco con el tema que abre el disco, ¿no? El sueño de las flores. Cuéntanos algo del sueño de las flores. Pues el sueño de las flores es el primer tema del disco y el que da el título al disco. El sueño de las flores, el título, realmente lo puso mi moza, Amparo. Muchas veces los temas no tienen título porque sí, la mayoría de las veces el título surge a posteriori, ¿no? ¿Acaso que tengas algo concreto, una idea, algo que vas a dedicar a alguien o una idea en concreto sobre algo, sobre lo que quieras escribir? Pero bueno, los títulos suelen surgir luego. O sea, yo por lo menos suelo hacer música que no es música con letra, música instrumental, y un poco luego, según vas haciendo el tema, va apareciendo el título. Y el tema un poco sonaba, tocándoselo a Amparo, me dijo, oye, pues, ¿qué título puedo poner a esto? Y me dijo, pues, el sueño de las flores. Y me gustaba esa ambigüedad del título, ¿no? Del sueño de las flores. Las flores sueñan, las flores se despiertan. ¿Cómo sería el sueño de las flores? Nosotros somos el sueño de las flores. Yo qué sé, tonterías de estas, ¿no? Y el disco anterior se llamaba La voz del árbol, porque, bueno, porque tengo una gran admiración por los árboles, me encantan los árboles, y titulaba así el disco, La voz del árbol. Entonces dije, pues ahora... La voz del árbol, y ahora a continuación es El sueño de las flores, que sí que es verdad que en ciertas composiciones yo creo que se parece a algunas composiciones del disco anterior. Entonces, pues el título un poco surge ahí. El otro estaba dedicado al árbol, esto está dedicado a la flor, que es algo más chiquitito, más... Más íntimo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar El sueño de las flores, que da título al disco y es el tema que abre el trabajo discográfico de hoy, Carlos Pizarro, que está como invitado en nuestro programa. Thank you. Pues así suena el tema que abre el disco y que da título al último trabajo del Carlos Pizarro, El sueño de las flores. Oye, Carlos, en este segundo disco hay un cambio con el primero, más o menos seguís siendo la formación de cuarteto, ¿no? Pero has cambiado a dos, has abandonado los metales del primero y has pasado al piano, ¿no? Cuéntanos un poco por qué esto. Pues bueno, realmente era por... No por enemistad, ¿no? Bueno, algo hay. No, no, claro, todo lo contrario. Aprecio además muchísimo a la gente tanto del primer disco como del segundo. Aquí todos somos grandes amigos. Más que nada era por cambiar un poco el timbre. Realmente el cambio está en el saxo por el piano. Aunque hay un cambio también de contrabajo a bajo eléctrico. Pero cuando hice estos temas ya había pensado en Jacobo, en piano, hacer los temas. Entonces los temas ya estaban un poco enfocados hacia el piano. Hay muchos de los temas tienen arpegios que iba a desarrollar el piano. Básicamente era por cambiar también un poco. Al tocar con otra gente, pues te da también otra forma de tocar, porque cada uno tiene su forma de expresarse y de comunicarse, ¿no? Y en esta música que es tan interactiva, en la que hay comunicación continua y diálogo continuo con todos los instrumentistas, pues es importante, yo creo, cambiar para que surjan pues otras cosas y vayas por otros caminos. Creo que realmente suena diferente gracias a, sobre todo, a Jacobo, que ha hecho una aportación pues muy, muy grande al disco, ¿no? Oye, pero es un cambio muy grande, ¿no? Del saxo, digamos, la tesitura, ¿no? Hablar con un músico de tesitura sonora, ¿no? Es complicado, ¿no? Al piano, ¿no? Porque el piano, eso es lo que tú dices, ¿no? Jacobo hace un trabajo realmente espléndido, ¿no? Y es otra dimensión, me imagino, ¿no? De trabajar con un saxo, con un piano, que es ya el instrumento, digamos, el mayor, ¿no? Que tenemos, o que hemos inventado los seres humanos. Es un cambio, bueno, en primer lugar de timbre, por supuesto, que cambias el saxo por el piano, pero es un cambio también en cuanto al concepto, porque tú piensas que cuando tocas con saxo, la guitarra es el instrumento que acompaña. Al tocar con el piano, casi la guitarra pasa a ser el instrumento solista, ¿no? Ya, pero es muy fácil que el piano te coma, digamos, ¿no? Si por su amplitud sonora, digo, ¿no? Sí, ¿O no? El piano es, digamos, es la madre, ¿no? De todo, porque es lo que dices tú, tiene tantas notas y tanto sonido. Y es difícil tocar con la guitarra porque el timbre, sabes que es bastante parecido, el timbre de piano y guitarra. Pero bueno, ese fue también uno de los retos, ¿no? Que siempre que hay un grupo que tenga piano y guitarra, que es cómo compaginar y cómo no chocar. Porque piano y guitarra haciendo armonía a la vez es complicado. No hay muchos temas en los que toquemos juntos haciendo armonía, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es distribuir, uno hace a lo mejor la melodía y el otro acompaña, ¿no? Pero es difícil encontrar ese hueco y cómo amoldar los dos instrumentos, porque yo te digo que son instrumentos armónicos y con un timbre bastante parecido. Pero yo creo que, bueno, más o menos el resultado quedó ahí y ahí está, no sé. Muy bien. O sea, tú un resultado fantástico, vamos. Ya lo has dicho tú, a mí me daba un poco de cosa decirlo, ¿no? Pero el trabajo de Jacobo Miguel es espléndido, vamos. Sí. O sea, es una cosa impresionante lo que hace este hombre, ¿no? Yo el otro día, cuando presentamos el disco, lo tocamos en el Alambique, lo presentamos, y cuando presentaba a los músicos, comenté una anécdota que te la voy a contar ahora también. Sí. Jacobo de Miguel me acompañó en mi concierto fin de carrera de guitarra clásica en el Conservatorio de Oviedo, ¿no? Al final, en octavo de guitarra, octavo de aquella, porque ahora ya cambió el plan y ahora son más años. Había que tocar un concierto para guitarra y orquesta, ¿no? Claro. No tocas con orquesta, porque no puedes tocar con tantos músicos, es un lío. Entonces siempre tocas con un pianista acompañante, tanto guitarra como otros instrumentos, ¿no? Como el clarinete, o como flauta, o como violín, pues hay un pianista acompañante que reduce la orquesta y te acompaña en ese concierto. Yo toqué el concierto de Villalobos. Y bueno, cuando acabé el concierto, yo, bueno, aprobé y tal, y el tribunal me dijo, bueno, bien, aprobaste y tal, no sé qué, pero el pianista sobresaliente. Y entonces, yo creo que en este disco pasa igual. Nosotros estamos aprobados, el resto del grupo, o sea, tanto la batería como Feito como yo, que bueno, que hemos tocado ahí, y bueno, no está mal, pero yo creo que Jacobo está sobresaliente. Y hace que el disco suene así gracias a su forma de tocar. Las canciones también estaban un poco preparadas para eso, para tocar con piano, como te decía antes. Pero yo he quedado encantado con Jacobo, que es una persona que musicalmente y personalmente lo da todo y es un gran amigo. Bueno, pues eso es lo importante. Oye, pero eso que te iba a decir, cuando compones, ¿cómo lo haces? Porque, a ver, esta parte creativa a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo me imagino que te veo en casa tocando la guitarra y vas ahí apuntando, escribiendo la partitura, ¿no? Pero también escribes las partituras de los otros instrumentos que están acompañándote, en este caso el piano, y los ves en tu cabeza. ¿Cómo va esto? O escribes, digamos, la parte principal, que es la guitarra, y luego reunís y ellos ven allí y vais ahí acoplando lo que surja. ¿Cómo va el proceso creativo ahí? Sí, en esta música jazz o música improvisada, no está todo tan escrito, sino realmente lo que tú haces es escribir un guión en el que está bien explicado, digamos, la estructura musical, la forma musical, lo que es la armonía y la melodía, ¿no? Y cómo quieres que sea, ¿no? Las diferentes partes. Pero luego está abierto a que cada uno lo interprete a su manera, tanto la batería como el bajo como el piano. Normalmente yo, mi forma de escribir es un guión en el que si hay un arpegio o algo concreto que quiero que haga el piano o la guitarra o lo que sea, lo escribo y escribo la melodía y escribo el acorde. No está escrito nunca lo que va a hacer la batería o el bajo, porque el bajo va a interpretar esa armonía como lo va a tocar, aunque yo tengo una idea y se lo digo. Y él luego lo va a tocar como él quiera. Si hay algún arreglo concreto de breaks, de golpes concretos, sí que se escribe. Pero es como un guión para todos los músicos, el mismo guión. No hay un papel concreto para cada instrumentista. Y el jazz funciona así. O sea, no es como una orquesta en la que el oboe tiene un papel, el violonchelo, el segundo violonchelo tiene otro. No, aquí todos tenemos el mismo papel, cada uno sabe su labor, su instrumento, y aporta lo que él quiera, porque es una música muy abierta. O sea que simplemente tú pones ideas y luego os ponéis y claro, para ir armonizados, digamos, ¿no? Sí. Las ideas tenéis que tenerlas claras. La idea está clara porque la armonía y la melodía es esa. Es esa. Se puede cambiar, porque además muchas veces lo cambio, porque a lo mejor ellos me dan otra idea, me dicen, oye, ¿y esto? ¿Por qué no pruebas esta otra cosa? Y digo, hostia, pues sí. Y cambiamos. Y cambiáis, ¿no? Y está. Y luego a la hora de tocar también siempre se cambia. O sea, siempre es diferente cómo suenan los temas. Y hay temas que por ejemplo, los tocamos en directo, la última vez que los tocamos, no se parecen algunos ya mucho. Y cada vez con el tiempo se van pareciendo menos a lo que grabamos en ese momento, ¿no? Van creciendo, ¿no? Sí, lo digamos, van desarrollándose. Es una música del momento, uh-huh, y cada vez es diferente. Oye, otro cambio que me ha llamado la atención, y que tú lo acabas de mencionar, es que has utilizado el bajo eléctrico, ¿no? Me parece. ¿Y sí, por qué no el contrabajo? Pregunto. Razón primordial es que José Ramón Feito toca el bajo, no toca el contrabajo. No. Ah, vale, vale. Entonces yo quería tocar con Feito en el bajo y básicamente fue por eso, porque Feito toca el bajo eléctrico y no toca el contrabajo. También sí que es verdad que le da otro sonido. Claro. Ya sabes, con contrabajo hubiese sonado de otra manera. Eso está. Pues seguramente puede ser que hubiese molado más. Puede ser. Pero sonaría diferente, ¿eh? Pero básicamente yo quería tocar con Feito, uh-huh, que es el músico que más admiro del mundo. Sí. Sí. Explícanos por qué. Ahora que no nos oye nadie, dinos por qué admiras a Feito. Lo admiro porque. ¿Por qué? Pues por su humildad, de todo, porque es un tío que sabe, cuando toca con cualquier persona, se sabe poner a su altura, que eso hay muy poca gente que lo sepa hacer. Eso es de los grandes. Hace que alguien cuando está, por ejemplo, está acompañando con el piano, porque Feito es multiinstrumentista, digamos, uh-huh, ¿no? Sobre todo lo suyo es el piano, pero lo llaman el múltiple porque toca todo. Porque tiene una musicalidad y un talento increíble. Pero lo que más me llama la atención de él es que se pone siempre a la altura de con quien está tocando. Sabe cómo acompañar. O sea, alguien que toque mal, lo acompaña a Feito y parece que toca bien. Uh-huh. Y eso me parece muy grande. Yo no lo he visto en muy poca gente eso. Es mucha grande. Yo no lo puedo hacer, ¿eh? Claro. Él lo hace. Sí, sí. Exige, digamos, mucha plasticidad mental, sí, ¿no? Y luego bajar tiene una sensibilidad y un corazón que, bueno, a mí me llega muchísimo. O sea, de verdad que lo digo, no es por hacer la pelota, lo digo. O sea, es el músico que más admiro. Bueno, pues ya sabemos por qué. Bueno, pues nada, oye, admirado está, muy bien. Una vez que aquí en el estudio, a un conocido tuyo que se llama John Falcone, ¿no? Pues sabes, sí, que él está con un proyecto con la orquesta de improviso, de improvisación libre, ¿no? Y entonces yo le puse el ejemplo, casi lo has contestado, pero vamos a hablar un poco de la improvisación, ¿no? De que, digamos, el pop y el rock o estas músicas así, pues es como un terreno donde la casa ya está hecha, ¿no? El jazz sería pues el terreno con las columnas, ¿no? Y vosotros os encargáis de decorarlas, poner las ventanas, los tejados. Y la improvisación libre sería el terreno, sin más. Y luego ellos construís, ¿no? Y tú me has dado un poco la razón así, ¿no? El jazz, ¿qué diferencia hay entre el jazz free, el jazz y la improvisación libre? No sé si estás de acuerdo, sí, con esa definición un poco. Me parece un símil muy bonito, una metáfora muy guapa para explicarlo. Lo que ocurre con el free jazz es que no hay nada para improvisar, por eso se llama free, porque no tenemos, digamos, ninguna estructura, ninguna idea preconcebida para tocar, sino simplemente nos ponemos y tocamos, sin ninguna estructura formal, sin ninguna estructura armónica. En el jazz más tradicional, o en esas composiciones, por ejemplo, que hemos hecho en este disco, discos de jazz, siempre que hay un guión, que es lo que decíamos antes, suele haber una melodía y una armonía, esto suele funcionar con que se expone el tema, se improvisa sobre ese tema y se responde el tema. En el free jazz no hay tema, esa es la cuestión, no hay tema. Está abierto a lo que los músicos vayan a hacer, entonces tienes una libertad infinita. Es muy peligroso también, claro, porque no tener algo a lo que agarrarte, hay que ser, yo creo que para tocar free jazz hay que ser músico lo más grande que pueda ser, porque tienes que tener una facultad muy grande tanto de oído como intuitiva, como de sensibilidad, como de pensamiento formal. O sea, es algo muy difícil de hacerlo bien, hacerlo de cualquier manera. Yo, por ejemplo, con los críos lo hago, o sea, tocamos, improvisamos libremente, como si nos ponemos aquí y ponemos a improvisar aquí con la mesa con la que estamos o con la voz. Pero hacerlo realmente a un nivel musical grande es muy difícil. ¿Y nunca te ha tentado el hacer, bueno, free jazz o improvisación libre, digamos, ¿no? ¿O lo ves difícil para ti? Sí que lo he hecho a veces y lo he intentado. Y de hecho, en el disco La Voz del Árbol, que lo tienes, uh-huh, aquí, sí, hay un tema que se llama Alambique, que es dedicado al alambique, que dura un minuto, y eso fue improvisado. Eso es free jazz, por ejemplo. Empezamos, uh-huh, a tocar, oye, vamos a dedicar este tema al alambique, sin ningún guión, sin ninguna idea preconcebida, es decir, vamos a intentar tocar de esta manera, no, empezamos a tocar cada uno y duró un minuto. Eso es free jazz. Entonces sí que lo he experimentado, pero es guapo porque es muy creativo, pero me gusta más hacer temas y improvisar y jugar con ellos que algo así tan abierto. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Todo llegará, a lo mejor, en un futuro. No creo que... No, yo lo hago. Y de hecho, muchas veces en los conciertos hacemos esa forma como introducción o como interludio entre un tema y otro, se suele hacer. Y ya te digo, en el disco ese pues hay un temita que está improvisado libre, que es Free. Sí, sí, lo recuerdo. Sí. Lo que pasa es que un concierto entero así es muy duro, para sobre todo para el oyente, a empezar. Sí. Porque cierto. Yo, ¿quién escucha free jazz? Porque yo tengo discos en casa de Ornette Coleman, y eso que Ornette Coleman, bueno, tiene cosas de free, pero es un free en el que se puede seguir bastante bien, pero bueno, hay cosas de free que son... que te ponen de los nervios un poco, ¿no? Porque es... Un poco durillas, ¿no? Muy duro para el oído, sí, porque claro, no suele haber armonía convencional, muchas veces no hay ni una forma musical, claro, y cómo la repetición y la forma musical es lo que nos hace recordar las cosas cuando las escuchamos y que nos hace que nos gusten, ¿no? Entonces, es duro, el free. Bueno, tal vez ya lo tenemos que tomar como un poco de laboratorio, ¿no? Sí, es una forma de experimentación, claro. Y de avanzar, y a lo mejor aparecen cosas, armonías que luego se utilizan de otra manera, ¿no? Sí, sí, y surgen cosas muy guapas, por supuesto. Ellas desde el principio, digamos, esas columnas, esos guiones, ¿siempre han sido los mismos o han cambiado con el paso del tiempo? Quiero decirte, las columnas que tú ahora utilizas, o esos guiones, esas ideas de armonía, además, ¿son las mismas de, digamos, de principios del siglo XX, cuando nació el jazz, o de mediados? ¿O ahora utilizáis esas más otras nuevas que habéis inventado o que se han desarrollado? ¿Cómo va esto? No, está claro que no son las mismas, claro. La historia del jazz ha evolucionado mucho, igual que la historia de la música clásica o de otras músicas. Yo para empezar, lo que yo hago lo llamamos jazz más que nada un poco por el concepto que se tiene de la música, pero... A lo que se llama jazz realmente, el jazz, lo novedoso del jazz es el ritmo, ¿sabes? El ritmo es lo más novedoso, porque todo lo demás está pillado de la música clásica. O sea, la armonía está pillada de la música clásica. La melodía también, excepto el blues, ¿no? Esa cosa negra que hay ahí, eso sí que tiene el componente africano. Pero el ritmo es lo más importante. En esa música que estamos haciendo ahora, es música que no tiene swing. El swing es la parte importante del jazz, ¿no? Del jazz tradicional. Entonces, ha perdido esa esencia del jazz antiguo, ¿no? Que decías tú. Pero ha ganado de otras músicas, porque el jazz a lo largo de... Es una música mestiza ya desde el principio, pero a lo largo de todo el siglo XX se ha ido fusionando con otras músicas, ¿no? Ha aparecido otras músicas, que sea el Latin Jazz, o que sea la Bossa Nova, o se ha combinado con la música clásica. Yo en mi música, por ejemplo, yo creo que hay mucho de música clásica y de música popular. De jazz con swing no hay nada, realmente. Hay de jazz en cuanto al concepto del grupo, el cuarteto, tocando e improvisando, ¿no? El otro concepto importante del jazz es, aparte del ritmo, es la improvisación. Es una música en la que la improvisación es una parte fundamental. Entonces eso sí que lo tiene. Pero a lo largo de la historia del jazz, como improvisaron en los años 20, no era la improvisación que tenían luego en los años 40 con Charlie Parker, con el bebop, que se complicó todo. Antes la música era lineal. Luego en el bebop la música es vertical, quiere decir, pasa por los acordes. Antes no, antes era una música melódica, digamos, ¿no? Porque claro, era música de bandas, donde no había tanta armonía, donde eran muchas armonías mucho más sencillas, porque cada vez la armonía se fue sofisticando, tomado de los compositores clásicos. Porque los grandes músicos de jazz siempre fueron grandes admiradores de los compositores del siglo XX y del siglo XIX, romanticismo, tanto Wagner como Stravinsky, como Ravel, como... toda esta gente, ¿no? Como Bach, por supuesto. Todo está pillado de Bach. Todo viene del barroco. Luego hablamos de Bach. Luego hablamos de Bach. Bach sí. Es Dios. Sí. Luego me lo explicas, el Dios Bach. Pero a lo que voy es que, bueno, llamamos jazz a esta música porque tiene mucho componente de improvisación. Yo, como decía Bill Evans, para mí el jazz no es un estilo de música, es una forma de hacer música. Entonces lo entiendo así. Entonces por eso lo llamo jazz. Pero jazz, en la palabra jazz, música negra con swing... No es jazz. Y hace tiempo que, digamos, murió, entre comillas, no. Pero bueno, que está un poco superada, ¿no? Digamos, esa idea... No, morir no. Me refiero un poco ¿Sabes qué pasa? Que además es muy difícil hacer esa música, porque si realmente no la has sentido, es lo que te digo, yo descubrí el jazz con 15 años. ¿Cómo voy a tocar jazz si de crío escuchaba a Antonio Molina, mi padre, cantando. O la música que escuchaba por la calle o por la tele. No, yo tendría que hacer otras cosas, lo que me sale a mí, ¿no? Y porque hacer jazz, bebop, música con swing, es muy difícil, ¿no? O sea, no, yo haré pues lo que me salga un poco, que es la combinación de las músicas que he escuchado a lo largo de mi vida, pero con el componente de la improvisación. Vaya rollo, ¿eh? No, no, no, es muy interesante, porque a tenor de lo que estabas diciendo, estaba viendo... de que, digamos, la clásica y el jazz están empatados, pero se han, digamos, las direcciones de las influencias han ido de una a la otra, sí. ¿No? Yo pensé que solo había un camino, ¿no?, digamos, pero no, tú me explicas de que no, de que el jazz ha influido en la clásica y la clásica sí. Ha influido en el jazz, o sea, ha habido intercambios de, sí, sí, de tal, ¿no?, que es lo que más me ha llamado la atención. Sí, lo que pasa es que el jazz ha robado sobre todo la música clásica, casi todo. Y luego lo que pasa es que la música clásica en el siglo XX se ha acercado al jazz, a través del ritmo o a través de la improvisación, ¿no? Hay conciertos de Stravinsky, algún concierto o alguna obra, ¿no?, de Stravinsky o de grandes compositores del siglo XX que han hecho alguna composición, digamos, acercándose al jazz, al ritmo o a la improvisación. O, sí, la Rhapsodia en Blue, ¿no? La famosa. Bueno, Gershwin, por supuesto, ¿no? Porque claro, Gershwin, viviendo en Estados Unidos y viviendo esa efervescencia, ¿no?, de la música negra. Pero sí, que es un continuo flujo de una música a otra, pero no solo con el jazz y la música clásica, yo creo que con todas las músicas en este mundo que vivimos hoy en día, ¿no? Bueno, sí, claro, ahora ya está todo entremezclado, todo entrelazado, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Sí. La globalización, por lo menos para esto, sirve. Otras cosas, no lo sé. Hablando de estas mezclas, yo no sé si conoces, hace unos meses, en la temporada pasada yo creo que fue sobre abril, puse un disco precisamente de jazz... de un trío, de Bad Plus, que interpretaba La Consagración de la Primavera, ¿no? Sí, de Stravinsky. Y bueno, una maravilla, ¿no? O sea, impresionante. Digo, yo esto, si lo hubiera escuchado Stravinsky, yo creo que lo aplaudía, ¿no? Porque, vamos, desde mi punto de vista, extrajo la esencia de La Consagración de la Primavera. Estamos escuchando La Consagración, pero al mismo tiempo escuchamos jazz, ¿no? Y sin perder, y un equilibrio impresionante, ¿no? No sé si conoces el disco. Sí, sí, lo he escuchado. No conozco el disco físico, pero sí lo he escuchado por internet. No entero, pero sí alguna de las partes del disco. Me parece genial eso. Lo que hace gente como Bad Plus o como muchos grupos, tomar, no solo de la música clásica, es mucho más complejo, ¿no? Tomar Stravinsky e improvisar me parece una la hostia. Pero bueno, muchos grupos de jazz ahora lo que hacen es tomar temas del pop, del rock, temas que ellos cuando eran críos o chavaletes escuchaban, e improvisar sobre ellos, ¿no? Eso me parece genial, porque esos son los nuevos estándares. Porque antes tocabas los estándares del musical americano, de Broadway, de las películas americanas, que no era tu música. Tu música es la que has escuchado de crío y que has vivido en tu tierra o en tu barrio, ¿no? Que cualquier día escuchamos al Chiquitita en jazz, ¿no? Claro, ¿por qué no? Puede ser. Me acuerdo que creo que uno de estos grupos que es muy versioneado en este nivel, creo que es Radiohead, ¿no? Me parece. Sí. Radiohead, no sé por qué se presta, parece ser que se presta mucho a hacer estas interpretaciones o reinterpretaciones. Bueno, preséntanos elige otro segundo tema, venga. ¿Qué escuchamos, Carlos? A la gente le gusta mucho, mira, yo no lo voy a elegir yo, sino que voy a elegir un poco lo que me dice la gente. El de 15 años, que es el tercer tema, es un tema que le gusta bastante a la gente. Y se llama realmente 15 años porque es cuando empecé a tocar la guitarra, que te comentaba al principio del programa. Es el tercer tema del disco y tiene pues una amalgama. Una amalgama es una mezcla de compases... Digamos que es un compás irregular. Bueno, pues escuchamos el tema titulado 15 años, que eran tus 15 años, ¿no? Mis 15 años cuando empecé a tocar la guitarra. Bueno, pues estos son los 15 años de Carlos Pizarro. Bueno, pues seguimos aquí en Músicas en la Tarde en compañía de Carlos Pizarro, nuestro amigo y compañero de La Voz del Árbol y de la emisora aquí en Radio Crash, que nos ha venido a hablar y a presentar, bueno, pues su majestuoso y fantástico trabajo, que segundo trabajo, que, y viene acompañado pues Jacobo de Miguel al piano, José Ramón Feito al bajo, Fernando Arias a la batería, y es el encargado de la grabación en este cuarteto, y escuchábamos ahora pues eso, los 15 años, o como veía Carlos Pizarro, pasados ya sus 15 años, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño precisamente porque empecé a descubrir muchas cosas y una de ellas pues fue empezar a tocar la guitarra, ¿no? Con gran ilusión, ¿no? ¿Y quién me diría a mí que 30 años después pues iba a ser un profesional de eso, ¿no? Porque en aquel momento lo único que tenía que hacer y que me decían en casa era que tenía que estudiar, que elegir una carrera y tal, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño y con mucha ilusión. Tenía mucha ilusión y me disfrutaba muchísimo cuando... No es que no disfrute ahora, ¿no? Con la música y con la guitarra, pero me recuerdo de descubrir, de cada vez ir tocando mejor y ir leyendo, que ya desde el principio empecé a leer, era como un mundo que ibas descubriendo, ¿no? Es que era como leer algo poco a poco y ir, era algo como misterioso que iba apareciendo ahí. Entonces tengo un recuerdo, lo que son los 15 años con la guitarra, un recuerdo maravilloso, muy guapo. De ir acumulando esa sabiduría y ver que se amplía, ¿no? De ir como sabiduría suena así como bueno. Sí, conocimientos, sí, y experiencias, sí. ¿No? Y muy contento, la verdad es que sí, que han pasado un montón de años y lo recuerdo ya ahí en la distancia, muy atrás, pero con mucho cariño, sí. Claro. Oye, y a esos 15 años, ¿qué guitarrista o qué músico de ellas fue el que te llamaba la atención? O otros músicos, pero bueno. Sí. Que a lo mejor siempre hay alguien que de alguna manera te desencadena, sí, a los 15 años. Te comentaba al principio, bueno, yo tuve la suerte de empezar con Manolo, con Manolín, ahí el que tiene la Academia del Taller de Guitarra Moderna en la Avenida Constitución, y me recuerdo que él me grabó la primera cinta de cassette de jazz, ¿no? Porque yo no, ya te digo que no conocía jazz ni tenía ni idea, y era de Pirelli Lagren, no sé si lo conoces, guitarrista gitano... Con 14 años, en esa grabación, de niño ya empezó, como tantos gitanos del Manuch, del jazz gitano. Y recuerdo que aquel disco me gustaba mucho porque era con guitarras acústicas. Yo no sabía jazz, porque yo quería tocar a Barón Rojo, realmente. Pero aquello me enganchó. Y luego empecé a escuchar a Joe Pass, que también fue un descubrimiento. Esos discos que tiene él tocando solo, acompañando a Elia Fitzgerald. Y aquí ya me pareció la hostia. Eso ya fue ya a lo mejor cuando llevaba un par de años tocando la guitarra y veía que un guitarrista podía hacer todo aquello y era como, ¿pero esto qué es? Yo quiero ser igual. Yo nunca pensé que podría llegar a tocar algo así, ¿no? Porque me parecía increíble que alguien pudiera tocar así. Y luego Wes Montgomery, recuerdo también los primeros discos de él, que me resultaban muy largos porque estos discos de los que a lo mejor son tres temas en un vinilo, ¿no? Sí. O cuatro. Y era, aquello era muy denso en aquel momento, ¿no? Pero luego lo empecé a entender. Oye, y ahora que ya pasó el tiempo, ¿sigues escuchando esos discos y dices tú, bueno, no eran para tanto, me siguen gustando? ¿O teníamos ese regusto? Bueno, con la música que hemos crecido, yo lo digo, lo reconozco públicamente, ¿no? Ya se me ha caído la cara de vergüenza, ya no la tengo para esto. Pues siempre nos presta escucharlo, ¿no? De alguna manera, aunque sepamos que no es nada tal, pero bueno, está ahí, hemos crecido con ello, ¿no? O sea, no podemos evitar el... No sé, una sensación extraña, ¿no? Que nos produce la música en el recuerdo, digamos, ¿no? Sí. Y tú como eres músico y eres capaz de analizar y de ver, te sigue gustando, eres capaz de ver que, bueno, pues no son tan buenos o me siguen gustando, ¿cómo lo ves tú esto? Yo lo veo que, bueno, que vamos cambiando con el tiempo, claro. En cuanto a gustos musicales y en cuanto a gustos de todo tipo, lo vives con añoranza, ¿no? Con cariño y con ese recuerdo que tienes ahí, ¿no? Y la música lo que tiene es que evoca momentos vividos y... Pues, por ejemplo, lo que te decía antes, de grupos de rock de aquella época, pues los escucho ahora, a lo mejor lo pones en Spotify o lo escuchas por ahí y recuerdas aquella época y te da como añoranza y cariño, ¿no? En cuanto a lo del jazz que te decía de estos músicos, pues bueno, ahora realmente escucho otros guitarristas, ¿no? Más, digamos, más modernos, por decirlo de alguna manera, pero aún así los admiro y son grandísimos maestros, ¿no? En cuanto a estos guitarristas de jazz que te comentaba. Sí, no podemos quitar el recuerdo de los 15 años, ¿no? No. Ni siquiera los músicos profesionales. No, que va, y no hay que quitarlo nunca. No, nunca, exactamente. Oye, has compuesto todo esto, cuéntanos, ¿Te llevó mucho tiempo el componer todas estas piezas? Quiero decir, ¿cuánto tiempo te llevó componer cada una de las piezas? O eso depende, a lo mejor te sientas una tarde y lo sacas. Sí, eso depende. Yo tampoco tengo un sistema o me pongo a componer porque tampoco tengo mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, tengo muy poco tiempo. Entonces va un poco con tus épocas y como con esas musas si aparecen o no, pero bueno, los temas se van haciendo poco a poco realmente, porque por lo menos yo los hago que a veces se me ocurre algo y lo grabo. Uh-huh. Estás en casa enredando con algo, o por ejemplo, yo qué sé, mira, mi padre lo tengo que, a veces lo saco a pasear con la silla de ruedas, que no puede andar, pues me llevo la guitarra con él al parque y me pongo a tocar allí con él, y estás jugando y tal, porque yo siempre me cojo la guitarra y me pongo a jugar. Realmente estudiar ya hace muchos años que no estudio porque tampoco tengo tiempo, pero cojo la guitarra y me pongo a tocar sin más. Entonces siempre aparecen cosas y si aparece algo interesante lo grabo con el móvil o con el ordenador y eso pues genera ya una idea que luego puedo desarrollar y pasan a lo mejor, pues claro, con un tema puedes a lo mejor estar un mes o hay otros temas en los que salen una semana, en unos días, uh-huh. Pero siempre los vas cambiando, ¿eh? Porque, y continuamente los voy cambiando porque hay cosas que no las veo diferente y cambio un acorde, una melodía. Entonces estos temas son casi todos recientes y es verdad, los que... Quizás hay alguno que fue retomado de antes, pero sí que son posteriores a la voz del árbol. Y ya algunos de ellos ya sabía que quería hacer esta grabación con Jacobo. Entonces había pensado en piano, ¿no? Uh-huh. En muchos de estos temas. Pero bueno, no te podría decir porque son temas que van surgiendo a través del tiempo y sin prisa ya, y sin pausa. Por lo que dices, parece que los músicos de jazz tenéis vicio por cambiar, ¿no? Por ir constantemente improvisando y cambiando, ¿no? Sí. Y es lo que te decía, que estos temas ahora los tocamos diferentes. Y los tocamos, yo creo que suena mejor, porque también ya los conocemos mejor que cuando lo grabamos, que llevamos muy poco tiempo tocando. Sabes que los músicos de jazz ensayamos muy poco unos con otros. Eso te iba a preguntar, quiero decir... Es bueno que en el jazz, por ejemplo, vosotros, ¿no? Vos conocéis el cuarteto. Yo me imagino que esa sintonía que tenemos con amigos, ¿no? Con gente que conoces, a la hora de tocar, hace que todo sea más fácil o mejor, ¿no? Te pregunto, como músico, ¿se nota esa? ¿Tú notas de gente con la que tienes, digamos, intimidad a que no la tienes? Se nota, ¿no? Se nota perfectamente porque la música es como ahora, como estamos hablando tú y yo, es un lenguaje y es una comunicación. Entonces, cuando tienes afinidad con una persona... todo fluye mejor. Lo que ocurre es que hay gente que toca muy bien, gente que toca peor, como cuando hablas con alguien que es tu gran amigo pero que se expresa fatal. No fluye igual a lo mejor en cuanto a comunicación, a palabras, a texto, pero sí en cuanto a otras cosas, ¿no? Otras cosas que son sentimientos y la empatía, que la llaman, ¿no? Eso, la empatía. Uh-huh. Entonces sí que es importante y en este caso pues la empatía es total con la gente del grupo. Y cada vez a más, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Cuanto vais más tocando... Sí. De hecho, yo recuerdo de que lo grabamos en diciembre del año pasado, porque, bueno, tardamos mucho en sacarlo, porque estaba muy despacio, las cosas aquí en Asturias, y nosotros somos un desastre, vamos siempre muy despacio. Cuando lo tocamos en enero, que lo tocamos en el Plaza 12, sonaba mucho mejor y diferente que en el disco. Sí, ¿no? Así que... Pues siempre piensas, joder, qué pena no haberlo grabado más tarde, ¿no? Bueno. Pero bueno, es el momento quedó ahí reflejado, porque esto está grabado en dos mañanas en el conservatorio. ¿En dos mañanas? Sí, dos mañanas, y porque no había mucho más tiempo, porque la gente está muy liada con sus cosas y está grabado. Entonces, claro, luego te quedas mal a gusto porque está grabado en directo. Ay, yo recuerdo, por ejemplo, la de José Leandro, que tiene una introducción que está dedicada a mi hermano, que tiene una introducción que yo creo que es muy guapa y no me quedó muy bien. Y ahí quedó grabado. Pero bueno, es que no había tiempo, mamá. Entonces hiciste dos tomas y quedaron así, ¿no? No puedes hacer más. Claro, eso te iba a preguntar, que al final hicisteis tres tomas a lo sumo de cada tema, ¿no? Sí. O sea, sí, no, claro, no, no hubo, mucho más ya nada. No hubo tiempo para más, ¿no? Oh, bueno. Normalmente el jazz se graba así, porque también intentas pillar la espontaneidad y... Bueno, pero es claro, es difícil porque tienes mucha presión porque tiene que salir ahí. Y nunca va a sonar como realmente te suena en casa o como te suena luego en un concierto, ¿no? Pero bueno, es lo guapo que tiene esta música también, que tiene que ser así. No puede haber trampa ni cartón. No se puede grabar como este programa que estamos haciendo. Tiene que ser en directo. En directo, sí. Y rodeados de humo, ¿no? Esa escena de noche lleno de humo. Sí, y, qué guapo. Y, en fin. Tenía que... ¿Ves? En el conservatorio era de día, por la mañana, no había humo. Bueno, son conocimientos, ¿no? Me refiero a la grabación del disco, que lo grabamos en el conservatorio una mañana y claro, un músico jazz tiene que tocar de noche en un sitio con humo, con copas, con... Claro. Bueno, oye, para las copas no hace falta que sea... Ya, pues no hay horario, ¿no? Pero bueno. Oye, bueno, hay otra diferencia sustancial que antes lo hablábamos un poco antes de comenzar la grabación, ¿no? Era la duración de los temas, ¿no? Que en este segundo tu trabajo discográfico dura más, los hay de 5, 7 y 10 minutos, cosa que a mí personalmente me parece fantástica, ¿no? Y en el tuyo son más cortos. ¿Dónde te sientes? En el primero, en La voz del árbol, eran más cortos, ¿no? Más 3 de 3 minutos, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde te sientes más cómodo? O bailando entre las dos aguas. ¿Dónde te has expresado más? ¿En este, que son más largos, o en el primero? Es una buena pregunta eso. Es una buena pregunta porque realmente los temas, como te expresas o te desarrollas mejor, es cuando lo tocas en directo, que los temas suelen ser largos realmente, claro, cuando tocas en directo. Pero yo sí creo que para una grabación, y escuchando los discos de la gente que graba ahora jazz, que están ahí arriba, los temas no suelen ser muy largos, porque yo creo que, esto estuvimos hablando un poco antes, y lo acabas de decir, que a ti te gusta que los temas duren 10 minutos a lo mejor, pero yo creo que es excesivo, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo, la estructura del tema se acaba, y lo que hacemos, ¿sabes?, cuando improvisamos, es darle vueltas a esa estructura, a esa forma musical que tiene de acordes. Entonces, yo creo que teníamos que haber dado menos vueltas. Es algo que habíamos hablado de antemano, Jacobo y yo. Nos parecía que había que desarrollarlo, ¿no? Y muchas veces hablando con Jacobo decíamos que el primer disco no estaban desarrollados los temas. Pero yo creo que nos han quedado demasiado largos. Y puedes desarrollar cuando tienes algo que contar. Es como yo, si te empiezo a contar una milonga aquí, una historia, y pues estoy 10 minutos hablando. Claro, puede ser un coñazo o puede ser algo maravilloso y puedes quedar ahí todo el tiempo enganchado a la historia. Entonces, depende. Creo que en algún tema nos ha quedado demasiado largo porque no hemos tenido suficientes motivos para contar esa historia porque por el momento en sí. Entonces yo creo que depende del momento. El momento, hay momentos en los que sí que tiendes a desarrollar porque tienes algo que contar y hay momentos en los que no, porque se te acabó lo que tienes que decir, porque no estás a gusto, porque no estás inspirado. Y algún temilla se nos quedó demasiado largo. Me parece que además dura demasiado el disco, que dura 80 minutos. Yo hubiese acortado muchos temas. Hubiese dado menos vueltecillas a los coros. Bueno, para eso tienes el directo, ¿no? ¿Eh? ¿En el directo cortáis? No, pero... ¿O es al revés? Es al revés. Es en el directo es cuando hay que alargarlos. Pero bueno, quedó así y así está. Bueno. Y estoy contento, ¿eh? De hecho, es el primer disco en el que me soporto, me aguanto. No, te lo digo en serio, porque los anteriores, que es este y otros dos que grabé en Canarias, no me aguanto mucho escuchándome. Pero este ya empiezo a... a aceptarme. O sea, a ver, luego volvemos sobre esto. ¿Es el cuarto trabajo que tienes, entonces? Sí, en Canarias, que viví allí un año, grabé dos cosillas por ahí. Ah, yo pensé que este era el segundo, lo tenías escondido. El segundo, pero aquí. Sí, es aquí. Lo que pasa es que aquello hubo una edición muy corta de uno que fue como un premio que nos dio el Cabildo. Eran muy pocas copias, igual era de un... 150 copias se hicieron así, ¿no? Uh-huh. Era como casi una maqueta que grabamos en una mañana... Pero bueno, es un buen recuerdo que tengo por ahí en casa. Lo que pasa es que no tengo ya discos apenas de ello. Tengo cuatro o cinco por casa. Y luego otro que grabé con un guitarrista de allí, que grabamos a dúo. Se titula Blanco y Negro y Blanco el disco. Pero solo guitarras, es un poco coñazo. Por eso tampoco... Y a ver, explícanos. ¿Y por qué en este te empiezas a aguantar más? A ver, ese concepto de aguantarte, no lo entiendo. Si tú has creado esa obra, ¿no? Sí. ¿Por qué no te gusta oírte o qué ocurre? Bueno, porque yo creo que somos mucha gente, somos demasiado exigentes con nosotros mismos, ya depende del nivel de exigencia que tenemos, pero yo creo que los músicos en especial somos muy... nos machacamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre queremos tocar, queremos llegar a un punto y nunca llegamos y nunca vamos a llegar. Entonces, claro, te pones un disco antes de Gilad Hexelman, por ejemplo, que es un guitarrista que me encanta, y luego escuchas el tuyo y dices, joder, pues no, no me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que es una cuestión de aceptación, pero es una cuestión ya personal, y no sé, siempre cuando te escuchas te das cuenta de, cuando queda grabado, ahí no hay trampa ni cartón, estás escuchando fuera de ti lo que sale de ti, porque cuando estás tocando tú tienes una idea de cómo está sonando, qué es lo que estás haciendo y cómo suena todo el grupo, pero luego ya cuando escuchas todo el grupo, cuando te escuchas a ti mismo dices, hostia, pues cómo corro aquí, mira que aquí dice aquí, pero qué estoy tocando aquí, esto que he hecho aquí, si está... Que luego, pues sí, que hay gente que no se da cuenta de eso, pero tú eres consciente de ello Y no hay que ser tan duro tampoco con uno mismo. Bueno, además, somos muy duros en general. Hablando con el resto de músicos, sí, somos muy, muy duros con nosotros mismos. Y aquí, pues bueno, he quedado contento con el resultado final, en concreto de que los temas, que les tenía mucho cariño a estos temas, de que hayan quedado grabados ahí, de escuchar a Jacobo, de escuchar a Feito o a Fernando, y está bien. Bueno, es toda una evolución, ¿no? O sea, tampoco hay que... No sé, yo lo veo más como una evolución, ¿no? No sé si eso te alivia un poco ese dolor, pero bueno, todos vamos evolucionando, ¿no? Los músicos, yo creo que lo importante es que vayan cambiando, ¿no? Que se vean. Sí. Y eso te hace mejorar, ¿no? Al fondo es bueno que seas un poco crítico, tampoco hay que. Y porque te queda camino, sí, por hacer. Pero ¿no? Bueno, hay que encontrar ese equilibrio de esa crítica, claro, ¿no? Y grandísimos músicos eran muy críticos consigo mismos. Coltrane no se escuchaba nunca, porque tampoco se soportaba y es Coltrane. Joder. O muchos músicos de ese nivel, ¿no? Que tú escuchas y te quedas alucinado, extasiado, flipando con tanta belleza, y ellos, en cambio, dicen, ¿esto qué dice? Pero venga, qué mierda, dicen en el 56. Y tal, ahora hablando ya en el 60 y pico, ¿no? Cuando estaba. Pues un poco igual, pero a otro nivel, a nuestro nivel tan bajo, ¿no? Y es una cuestión ya personal. Sí, bueno. No es una cuestión ya musical, es una cuestión de hacer más meditación trascendental. Tú tocas la guitarra. A ver, explica. Antes también hablábamos un poquito, porque era una cosa que yo quería preguntarte, ¿no? La guitarra de jazz y la guitarra española, ¿no? O sea, tú tocas la guitarra eléctrica. Bueno, me explicabas un poco, a ver, ¿por qué se toca con jazz? ¿Por qué tocas la guitarra que tocas, en esencia? Y no tocas, digamos, la española. Así hacemos dos preguntas a la vez. Bueno, realmente lo que ocurre con la guitarra es que la guitarra, para que suene con una batería y con un piano, con unos vientos, se necesita que se amplifique. Entonces, la guitarra por eso se empezó a amplificar en los tiempos de Charlie Christian, que fue el primer guitarrista de jazz, ¿no? Importante, amplificado, el primer guitarrista amplificado que hubo, ¿no? Era un tío que se empezaron a utilizar los amplificadores porque no se oía la guitarra. Entonces, en ese momento, la guitarra sí que pudo empezar a hacer solos, líneas melódicas, porque hasta entonces no se oía, solo podía acompañar. ¿Qué ocurre con las guitarras españolas? Que las guitarras españolas se amplifican muy mal, eso para empezar. Porque, aunque las hay, con cuerdas de nylon que se pueden amplificar, no es un instrumento muy apto para amplificar, que acopla, etcétera. Entonces las guitarras eléctricas sí que están preparadas ya y diseñadas con sus pastillas para que se amplifiquen y suenen más potentes con un amplificador. Y luego está también el lado de la cuerda de nylon de la guitarra clásica, que tiene un sonido guapísimo, ¿no? A mí me encanta la cuerda de nylon, pero que no empaca muy bien con la batería o con otros instrumentos que suenan muy fuerte, porque se lo comen. Y la guitarra española, te lo comentaba antes de empezar el programa, cuando toco una nota, se muere, ¿no? La guitarra clásica, cuando vas a ver un concierto de guitarra clásica, tiene que haber un silencio absoluto y un sitio pequeño donde se pueda oír, porque nada más que tocas una nota, se muere. Con la guitarra eléctrica tienes mucho más sustain, tocas la nota y se mantiene. Ese es el tema por el que no hay, yo creo, mucha gente que toque con guitarra española con grupos de batería, bajos eléctricos o vientos, ¿no? Porque se lo comen los otros instrumentos. Básicamente yo creo que es por eso también, más que nada. Luego también la guitarra eléctrica te da otra forma de frasear diferente a la guitarra española, ¿no? Y el jazz lo que hace es copiar, la guitarra eléctrica lo que hace es copiar a los vientos. La guitarra eléctrica ha copiado en el jazz, ha copiado al piano la forma de acompañar y a los vientos la forma de improvisar las líneas, ¿no? Es un instrumento copión en el jazz, ¿no? Qué curioso. Sí, sí. O sea que no ha aportado nada, digamos. Ha aportado pues ciertas cosas del timbre, de la hombre, la forma que tiene de tocar la guitarra, luego lo que toma de otros instrumentos lo adapta a su forma de tocar y al propio instrumento. Pero el piano también ha copiado a los vientos cómo improvisar. Cuando empezaban en el bebop a improvisar los pianistas, Pat Powell o Thelonious Monk, copiaban a los saxofonistas. Porque el piano siempre, la labor del piano ha sido también acompañar en esta música. Igual que la guitarra al principio, solo acompañaba. Pero claro, luego copiaban a los vientos a la hora de improvisar. Y la guitarra siempre ha tenido a su lado el piano que se lo ha comido. Claro. Lo que hablamos antes, sí, el piano es el rey. Entonces la guitarra pues ha estado siempre un poco ahí en medio. La guitarra en el jazz, como es un instrumento un poco de menos, ¿no? Un poco ahí que está el pobre, la pobre, se le hace de menos, ¿no? Oye, y Y si no fueras guitarrista, ¿qué tocarías? ¿El bajo? Porque en la fiesta de Radio Clash tú tocaste el bajo, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco instrumento similar, ¿no? Hay posibilidad de intercambiarse, ¿no? Sí, no, sí, sí, no está sí. muy lejos. Pero si no tocaras una guitarra, no sé, y tuvieras que elegir otro instrumento, ¿qué cogerías? ¿Un viento o un piano? ¿Cómo lo ves? ¿O, o no? ¿No te ves tú tocando, no sé? No, o sea, realmente no lo sabría, porque la verdad es que son guapos todos. El bajo, por ejemplo, me gusta mucho porque es el instrumento que me parece que es el rey de todo, ¿eh? Más que el ¿sí? piano, en lo que es en el grupo musical, en el combo, el bajo manda, o sea, si tú cambias una cosa con el bajo, se va al garete todo, cambia totalmente, con la guitarra o con el piano estás haciendo un acorde, haces otro acorde, bueno, sí, suena raro, pero el bajo, cuando cambia una nota, cambia, porque el bajo es la raíz de todo, es el cimiento de todo, o sea, si eso cambia, cambia la construcción. Pero el acorde que es lo de arriba, el tejado que decíamos antes, poniendo sí. el símil de las casas, puede ser una manera o de otra, pero no cambia el edificio entero. Entonces el bajo tiene un poder grandísimo. Oh. Es el más que la batería y más que otro instrumento, yo creo. Entonces a mí me gustaría tocar, si empezara de cero, yo creo que tocaría el bajo más que la guitarra. Sí, ¿no? La famosa sí. línea del bajo que nos comentaba Jimmy, ¿no? Que él medía la cultura de un pueblo por la capacidad que sentía, que tenía para seguir la línea de un bajo, ¿no? Del bajo. en la música él lo decía, siempre lo decía, lo del bajo, el famoso bajo, ¿no? La famosa cultura. Asociaba... Eso está bien. Sí, sí, él siempre nos lo comentaba, ¿no? Que él medía un poco, que era una forma de medir la cultura musical o de por la capacidad de seguir al bajo, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno. Simpático. Bueno, es que es muy discutible, pero... Bueno, preséntanos otro tema, elígenos otro tema. Venga. A ver, ¿qué tema os elijo? Yo pondría, por ejemplo, otro tema que suele gustar a la gente. Mira, estoy poniendo un poco los hits del disco, según me dice la gente. El 6, que se titula De Carlinos a Carlitos. ¿Y por qué ese título? A ver, De Carlinos a Carlitos. Yo realmente, es lo que te decía al principio, los temas muchas veces no tienen título así porque sí. Es decir, es que voy a hacer un tema que se titule, no sé qué. Pues no suele ser lo habitual. Alguna vez igual sí, pero... En este caso sí que es lo que... Porque en este caso quería dedicar un tema a Carlos, que fue mi profesor de guitarra del conservatorio, con el que tengo mucha amistad, es casi de mi edad, y me dio clases en el grado medio del conservatorio. Es una persona que tuvo hoy una temporada que lo pasó muy mal, la verdad, y ahora está muy bien, afortunadamente, pero bueno... Es un guitarrista clásico, entonces digo, pues mira, voy a dedicar una canción de guitarra clásica. Esto es un tema de guitarra clásica con trémolo, que es una historia que se hace así con tres dedos, no sé si conoces, que se hace en el flamenco también, que es repetir una nota varias veces, ¿no? Eso sí, es el trémolo. Entonces, pues bueno, le escribí la canción y se la di y tal. Y cuando hicimos el disco, había un tema que yo quería grabar... que era muy complicado rítmicamente y al final no nos salía realmente, ¿no? Lo único que le salía un poco era Jacobo, pero el resto no nos salía, porque lo que yo había pensado no era complicado. Entonces, ese tema no se podía hacer y metí este tema, digamos, un poco de relleno, porque quería hacer otro tema, quería que fueran nueve temas. Entonces adapté ese tema que había dedicado a Carlos Espeso, que es el profe de guitarra del conservatorio que te estoy hablando, y lo adapté al cuarteto y lo titulé... Bueno, el título ya estaba cuando se lo regalé a Carlos, ¿no? Que era De Carlinos, que es él, o lo llamé Carlinos, era De Carlino no, De Carlinos que soy yo, perdón, a Carlitos que es él en este caso, ¿no? Y... Le gustaría el regalo, ¿no? Sí, le encantó. Claro, porque, bueno, no sé si alguna vez alguien le he hecho una canción para él, porque es una canción expresa para él, para que la tocara, ¿no? Y para que se la enseñara a los alumnos, si quiere. Ah, bueno. Y sí, la verdad es que le encantó. Thank you. seguimos aquí en compañía de Carlos Pizarro, que nos está hablando y presentando, bueno, hablando del disco y de otras muchas cosas, ¿no? De su segundo trabajo discográfico, El sueño de las flores, un magnífico trabajo que no puede faltar en la discoteca, ¿eh? Yo sé que está en esto de las plataformas, yo no soy muy amigo de estas de las plataformas, yo sigo siendo un poco clásico, yo quiero el disco en la estantería, tenerlo en mis manos, ¿no? Pero también, ¿dónde podemos conseguir el disco, Carlos? Pues se puede escuchar en Spotify, entonces la gente si tiene Spotify pues puede entrar ahí y escucharlo. También se puede comprar en iTunes, si se quiere digital. No sé si en algún sitio más, porque todas estas cosas me las llevan paro. Yo soy un desastre para este tipo de cosas. Pero luego, si lo quieres físicamente, pues puedes ir a Paradiso. Está en Paradiso, está en La Vida Alegre, está en La Vaina, está en Musical Tommy. Aquí en Gijón están en esos sitios. Y en Oviedo está en la librería Santa Clara. Y ahí lo podemos conseguir. Una pregunta. Volvemos un poco al principio. En fin, vamos y venimos siempre en las conversaciones. Hace aproximadamente, a principios de año, tuve el privilegio de presentar una charla en el Conservatorio de Oviedo, ¿no? Y estaban allí personas que yo creo que tú conoces, estaba Eduardo Sanlueña, Eduardo Viñuela y Marco Martínez, también guitarrista, y supongo que, bueno, y amigos y conocidos, ¿no? Y alguna otra persona más. Y luego que acabamos la charla y tal, estábamos hablando y surgió algo que a mí me llamó poderosamente la atención. No sé si fue Marcos, pues me dijo un poco que ellos, o que vosotros, todos sois más o menos de la misma edad, sois la primera generación de músicos de jazz asturianos, ¿no? Quitando a Isaac Turiencio, que bueno, que es el que, digamos, abrió un poco el camino, ¿no? Y a mí esto me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, estamos en el siglo XXI y, digamos, sois los primeros, no sé, corrígeme tú o no sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? Con ser los primeros músicos que hacéis jazz en Asturias, digamos, ¿no? Yo creo que más bien se refiere a la primera generación con estudios reglados y formados, ¿no? De alguna manera, porque sí que antes que nosotros sí que hubo otras generaciones. La más cercana a nosotros es la de Isaac Turienzo, la de Félix Morales, ¿no? Que son, cuando éramos chavalinos, eran los que estaban tocando por allí, los que tocábamos. Pero antes que ellos sí que hubo gente que tocaba. Nova, yo para los nombres soy un desastre, bueno. Pero había otros guitarristas y gente que tocaba. Lo que pasa es que era gente autodidacta, que tocaba un poco a su manera. Claro, en aquellos años buscar la información que tenemos hoy en día era muy difícil, ¿no? Escuchar discos, o sea, comprar un disco era muy complicado. Ahora ya lo tienes todo en internet, o ahora tienes tutoriales y tienes libros y tienes de todo en la red. Entonces sí que es la primera generación en cuanto con estudios, ¿no? Porque ahora realmente hay bastantes músicos que están viviendo en Asturias. No somos muchos, pero casi todos los que estamos en Asturias en el jazz, en los que estamos en el CAJ, por ejemplo, el Colectivo Asturiano del Jazz, somos gente que ha estudiado en algún conservatorio y tiene titulación superior, ¿no? Entonces sí que puede ser la primera generación en donde está Mapi, Jacobo, César Latorre, Feito, Félix, también estudió Marco, Eladio, Horacio, Cristina Montul, seguro que se me escapa alguna, pero son gente, bueno, que han estudiado todos en conservatorios, ¿no? Entonces sí que es verdad que es la primera generación formada, que ya, bueno, también tiene un sistema para enseñar, ¿no? Porque lo ha vivido. Y antes siempre era gente autodidacta y había menos gente también, claro, que tocara jazz. Hablando de enseñar, tanto Marcos como tú enseñáis, ¿no? Tenéis una academia. Tú tienes una academia o participas en una academia también, sí, ¿no? O sea, sí. Tienes enseñanza. ¿Cómo se llama la academia? Dínoslo, porque, oye, es importante esto. Está aquí en Gijón, que se llama... Antes se llama Uptempo, pero ahora se llama Made in Earth. Hecho en la tierra, pero es así como suena. Escrito en castellano, Made in Earth. Y esto está, pues, en la calle Pedregales, al lado de Pronorte. Y allí, pues, mira, allí estamos precisamente... Manu, es otro que se me olvidaba, que es Manuel Molina, uh-huh, que también estudió batería en Pamplona. Este es uno, uh-huh, de los profes que hay allí, que está Cristina Montul, está Horacio, está Mapi, y, pues, somos los profes que están en esta escuela, sí. Una vez hablaba con un profesor de aquí del conservatorio que... se me ha olvidado el nombre, ¿no? Y él me explicaba que en un momento determinado la anterior alcaldesa, creo que fue, ¿no?, de aquí de, uh-huh, de Gijón, pues les llamó al conservatorio y le dijo, oye, compónme una pieza para una presentación, para un acto, ¿no? ¿Cómo ves la utilización de la música en Asturias, ya tanto de jazz como de otras cosas? ¿No crees que ahora que tenemos, volviendo un poco, retomando al principio, gente formada ya, ¿no? Pues eso, lo que hablas, todos los nombres que acabas tú de comentar y, sí, y los y otros que se me habrá quedado por sí, ahí. Y algunos más que están por ahí, evidentemente, tienen una formación y tal. ¿No crees que utilizamos poco toda esta gente a nivel, digamos, institucional? Yo veo que en otros países, ¿no? O tengo la sensación de que en otros países están todo el día haciendo, bueno, pues concursos, presentaciones. Eso, a mí me pareció genial de que la alcaldesa llamara al conservatorio y dijera, oye, prepárame una pieza porque tengo un acto y quiero que vayáis allí, la compongas y la toquéis, ¿no? Pero lo más extraño es que esa idea no siguió, ¿no? O sea, y yo no sé, tal vez nos falta el de sacar la música a la calle. Yo creo que desde las instituciones públicas se apoya muy poco, pero bueno, siempre con el rollo de que hay poco dinero, que estamos en crisis, que no sé qué, no sé cuánto, pero desde siempre la cultura se ha apoyado bastante poco, ¿no? Y dentro de la cultura, dentro de la música, y dentro de la música está el jazz, que es una música muy minoritaria, o sea, eso está claro. Entonces es una música que siempre se ha apoyado muy poco. Claro que hacen falta más apoyos, digamos, desde las instituciones públicas, pero también hacen falta más apoyos, y ahí quiero también incidir, apoyos a la gente, a los empresarios, empresarios me refiero a los bares, por ejemplo, sí, que hacen música en vivo y que sí, no se le dan facilidades, ¿no? Que ahí realmente me parece que es lo que hace falta, sobre todo, ¿no? Porque si nos quitan la parte pública donde podemos tocar, que nos la han quitado hace muchos años, porque no hay forma de tocar ya en centros municipales o en cosas dependientes de ayuntamientos, y etcétera, y nos quitan también los bares y sitios de la calle donde podamos tocar, ¿dónde vamos a tocar? Nos asfixian a los músicos. Entonces, ahora estamos en la lucha con la Caja de Músicos y con asociaciones de músicos de intentar cambiar la ley del Principado para que abran esas licencias a los locales, a los bares, para que puedan hacer música acústica, música que no pase de los decibelios permitidos y donde se pueda haber música o otras actividades culturales, ¿no? Y que no lo permiten. Es que si no permites que la gente por su propio bolsillo y por su propia mano haga conciertos y tampoco los estás apoyando públicamente, entonces ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Que seamos una pandilla de borregos porque no tenemos cultura ni música? Sí, pero yo creo que es más que nada falta de ideas, ¿no? Porque no sé si fue el verano pasado, por ejemplo, en Oviedo se organizaron creo que lo llamaban música en los patos, ¿no? Jazz en los patos, ¿no? Bueno, pues era allí en el Campo San Francisco, como aquí puede ser la Reina, el Parque de Isabel la Católica, ¿no? Pues montaron ahí un tenderete, una amplificación y ya está, ¿no? O sea, yo creo que tampoco hace falta, no hace falta ahí gran infraestructura para hacer ciertas cosas. Y hace años en Oviedo, por el verano hacían algo que a mí me maravillaba, que era una cosa que era música en la calle. Y era lo mismo, montaban ahí un escenario en varios sitios de la ciudad. Bueno, aquí también lo hacen, en Gijón ya lleva muchos años, y fue pionera, yo creo, en este tipo de cosas. Bueno, creo que lo vi primeramente en Oviedo, pero bueno, da igual, ¿no? Quiero decirte... ¿Música en la calle? No, perdón, tú eres de Oviedo, ¿no? Sí, no, no, te estoy hablando de lo... No, no es eso, empezó en Gijón, el arte en la calle empezó hace muchísimos años. Bueno, no lo sé, yo recuerdo esto de verlo por los 90, te hablo, ¿eh? O sea, quiero decirte, hace ya mucho tiempo, pero bueno, da igual, no importa, pero quiero decir que muchas veces son cosas muy sencillas, que no hace falta... A ver, nadie quiere ver ahí a Keith Jarrett en el gratis, o sea, pero sí, vamos a ver, pues todos vosotros, toda la mucha gente que está ahí, que es un escenario, darle una oportunidad, sí, apoyar tampoco a la gente del sitio, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Apoyar a la gente. Yo creo que hacen falta, pues, personas como, en este caso, fue Chus Neira el que organizó esto de ahí. Claro. Gente que esté ahí, que claro, que tenga posibilidad, que esté en esa situación, en esos puestos. Como Eduardo Salueña, que está haciendo aquí una labor guay, o como toda la gente del taller de músicos, por supuesto, ¿no? Hace falta que esa gente esté ahí y que luego tenga dinero para hacerlo, que les den la posibilidad de hacerlo, ¿no? El problema es que si no hay ni gente ni dinero, como dicen que hay, aunque dinero hay para otras cosas, no se pueden hacer, ¿no? Falta iniciativa, como dices tú, faltan ideas. Pero falta también fomentar la gente de aquí, porque mucha gente no lo hace porque, por ejemplo, ya es en el centro, y ahora le voy a meter un poco de caña a Eduardo, seguramente nos escuchará, pues ya es en el centro, está genial, porque es un concierto de jazz al mes que tenemos, y viene gente muy muy buena a tocar, joder, estuvo Perico el otro día, ¿no? Pero también hay que ayudar a la gente de aquí, sí, hace un concierto al año, en junio, con gente más o menos de aquí, pero igual quizás hay que ayudarla un poco más. Sí, sí. Con eso o con otra serie de conciertos, ¿no? Sí, yo creo que los músicos y sobre todo desde jazz, ¿no? Que lo importante es tocar en directo, ¿no? En vivo y en directo, sí. Y además es donde se hace el músico realmente, ¿no? Porque al fin y al cabo la grabación siempre puedes arreglarla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero claro, en vivo y en directo esa experiencia... Al fin la grabación está hecha para tocar en directo, claro. Porque es el único fin que tienes, hacer un disco en el que vas a palmar pasta, porque con esto no se gana dinero, sino que se pierde dinero... es simplemente para que quede ahí un poco pues lo que has hecho en ese momento y un poco de carta de presentación para poder tocar en algún sitio. Nada más para lo que sirve hacer un disco, pero lo que queremos es tocar. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical, que ya estamos llegando al final. A ver, otra más. Elígenos otra más. ¿Tú no me vas a elegir ninguna? No, me gustan todas. Elige, para el final quiero que me elijas la que más te gusta, si no la has puesto ya. Yo la he puesto. No, es que no, tampoco tengo... ¿no? Soy bastante promiscuo, me gustan todas. No tengo Bueno, te voy a elegir una, yo que a mí me gusta mucho también, que es la 7. Háblanos del tema 7. ¿La 7, la hojarasca? Sí. Pues la hojarasca, la 7 le gusta a la gente, yo creo que es por el título. No sé, me parecía que si escuchas la canción y el arpegio que va haciendo la guitarra y el piano, que es un compás de amalgama también, este es un 5, ¿no? El 5 es algo que no es un compás que no es habitual, no es ni 4, ni 3, ni 2. El arpegio que va haciendo el piano me recordaba un poco como cuando vas pisando hojas ahí por el parque Isabel la Católica, o cualquier parque donde hay hojas en otoño. Me recordaba un poco esa sensación, porque es como un arpegio que se va repitiendo, así como en ostinato, ¿no? Y por eso la llamé la hojarasca. Pero bueno, también Márquez tiene el relato de la hojarasca, que está muy guay también, ¿eh? Básicamente es eso, ¿no? Tiene mucho más secreto. Bueno, pues vamos a escuchar... Esta nos quedó larguita también, ¿eh? La canción. Porque no sé cuánto dura, pero... 11 minutos. ¿11? 11 minutos, sí. Tengo aquí apuntado que 11 minutos. Porque claro... tengo así que deciros, hago programas yo, claro, poniendo temas tan largos, pones tres temas y hiciste el programa entero. Tengo que deciros que la única protesta que tengo sobre el disco es que no me ha puesto la duración de los temas. Y un hombre de radio, pero en sorpresa. Pero bueno, este dura, los he apuntado para la ocasión, dura 11 minutos, así que vamos a escuchar La hojarasca. Thank you. Bueno, pues así suena este tema que acabamos de escuchar, La hojarasca, un tema realmente delicioso, bueno, como todos. A ver, antes has mencionado un músico que yo te iba a preguntar, ¿no? Por el grande, por Bach. ¿Por qué es tan grande Bach? Pues no sé, es muy sencillo. Tú te escuchas cualquiera de sus cantatas, de sus conciertos de Brandenburgo, de sus obras para violonchelo, para violín, y ya sabes por qué es Dios. No, quiero decir que para mí es el más grande compositor. A mí la música de Bach me transmite algo emocional y espiritual que, bueno, que otros compositores también igual, con otras obras también. Bach es que aparte era, como todos los músicos de la época, era un gran artesano. O sea, aparte de toda esa espiritualidad, ¿no?, que le podemos entender nosotros al escuchar su obra ahora, era un artesano, y era un gran artesano de la música, ¿no? Que cogió pues la tradición de la que venía él y la construyó muy bien, ¿no? O sea, dio las bases de la nueva armonía que venía a continuación, ¿no? De la armonía que surge en el barroco, ¿no? Que venía de la música modal, ¿no?, anterior. Entonces, bueno, quien dice Bach dice esos músicos que hay en el barroco, ¿no? Pero bueno, Bach quizás es el que más ha trascendido, aunque ya sabes que en su época estaba olvidado, ¿no? O sea, lo redescubrieron, sí, luego en el siglo XIX. No sé por qué es tan grande, es porque escucha su música y a mí me llega muchísimo, por eso para mí es tan grande y porque muchas de sus cosas que hacía él y otros músicos barrocos de la época, está tomado en el jazz, por ejemplo, o en la música clásica posterior, ¿no? Porque todos han aprendido con él, ¿no? Todos los compositores clásicos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que todo viene de ahí. Sí, todo viene de ahí. Es curioso porque también muchos músicos clásicos lo dicen, ¿no? Que Bach es todo. Habla mucho de Mozart, de toda esta gente y tal, ¿no? Pero que Bach es Bach. Es Dios, no dicen Dios, pero sí lo dicen muy aproximadamente, ¿no? Yo mantengo una teoría de que este hombre fue tan productivo o tan vanguardista porque una vez, no sé si leyendo un poco ahí su biografía o algunos retazos de su vida, comentaba muy alegremente, ¿no? Lo más curioso es que él daba conciertos o tocaba, creo, en iglesias o algo así, ¿no? Pero muy cercanas de donde vivía, ¿no? No fue un hombre que yo creo que no recorrió más de 100 kilómetros en su vida. Al radio de acción de Bach era muy pequeño. Y yo creo que era, y toda esta producción lo asocié con un dato que decía que tenía 13 hijos. Sí, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino que con 13 hijos, para darles de comer en aquella época, vamos, tendría que estar todo el santo día gastando velas escribiendo como un loco, ¿no? Entonces, al final, no sé, tú como creador, ¿no?, que tenía que crear, entonces iba y no probando. Había, no existía el Sibelius en el ordenador, ahora claro, como escribimos, nada, ¿no? O sea, él tenía que sentarse allí, coger la pluma en su cabeza, ¿no? Sí. Supongo, no sé si tendría un clave en casa, y escribiría allí, ¿no? Hombre, está claro que sus hijos o gente cercana a él le escribían pues todas las partes que tenía que escribir, porque su obra es muy extensa, y escribir todo eso a mano para todos los instrumentos de una agrupación musical es un trabajo de chinos. Pero claro, era un tío, que te vuelvo a decir antes, que sabía también su profesión. Pensamos que en esa época los músicos trabajaban para alguien, o sea, eran casi sirvientes, ¿no? Sí, tanto para la iglesia o como para los nobles, ¿no? Él era un gran, sabía muy bien su profesión, ¿no? Entonces me imagino que las obras le saldrían como churros, o sea, le saldrían a través de su inspiración o tal, y luego era todo estudio, todo método, ¿no? Lo escribía y luego pues sus hijos o quien fuera pues le harían de escribientes para las partes diferentes de orquestales y tal. Sí, de hecho uno de sus hijos quedó también como de músico de la abadía donde estaba él o algo así, me suena recordar. Muchas cosas que hacía él también, cogía a lo mejor obras que tenía y las readaptaba a otro instrumento, ¿no? Hay muchas cosas para laúd que están tomadas de otros instrumentos, etcétera, ¿no? Bueno, jugaba con los motivos que tenía o los elementos que tenía en esa época y sus melodías y las iba adaptando, ¿no? Pero bueno, todo el trabajo que hizo con el contrapunto es brutal, toda la fuga y todo esto es increíble. Es para el conservatorio, ¿no? Es para conservatorio y para disfrutarlo escuchando. Sobre todo para disfrutarlo escuchándolo, sí, ¿no? Oye, Carlos, ahora que comentabas lo de Bach, es curioso, ¿no? Bueno, yo no sé si ha cambiado mucho, a ver, tú me lo dirás. Bach trabajaba, pues eso, para un conde, para un duque o para la iglesia, no recuerdo exactamente, ¿no? Tuvo sus épocas. Sí. Mozart murió en la ruina porque él quería vivir de su música y no le dejaron, ¿no? Y murió, digamos, de hambre allí desahuciado. Bueno, eso es un poco la película, ¿no? No sé si no, es exactamente... No, es así. él quería componer su música, ser libre, vivir de su música, y entonces, bueno, pues se buscó problemas, por decirlo de alguna manera, y murió como murió. Bueno, a lo mejor si hubiera vivido más tiempo le daba más tal, ¿no? Entonces tuvimos que llegar a Beethoven, que fue el primero en vivir de su música, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos? ¿Como Beethoven o como Bach? ¿Cómo estáis ahora los músicos? ¡Qué buena pregunta! no sé, bueno, elegir entre Bach y Beethoven es difícil, ¿eh? Porque Beethoven también, tremendo personaje, ¿no? Bueno, estamos un poco a caballo de las dos cosas, yo creo. Los músicos, la mayoría de los músicos aquí, en Asturias me refiero, y en casi todos los sitios, imagino, vivimos de dar clases, realmente. Entonces, al fin y al cabo, estamos un poco como Bach, ¿no? Uh-huh. Trabajamos pues para una empresa o para, si estás en el conservatorio, para el Principado, para el Ayuntamiento, para lo que sea. Entonces ahí estamos un poco como Bach, en ese sentido, como los músicos barrocos, y en el otro sentido de poder tocar tu música como este disco, tocar en los bares, pues estamos un poco como el músico romántico, que era el primer romántico que fue, ¿no? Que es Beethoven, ¿no? Se le considera así como el primer músico romántico. Yo creo que un poco es las dos cosas. El músico se tiene que buscar la vida pues trabajando. Quizás no... A mí me encanta, por ejemplo, dar clases, sí me gusta. Hay mucha gente que no, pero es duro también y yo preferiría tocar más que dar clases, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy muy saturado con las clases y me queda muy poco tiempo para mí y eso me da pena también. Pero claro, hay que vivir, hay que comer y hay que trabajar, pues para, en este caso no para el Duque, sino para la empresa en la que estés y para... dando clases, en este caso, ¿no? En aquella época no... dar clases porque también daban clases, pero bueno, era componer, ¿no? Qué buen trabajo, ¿no? También, ¿eh? Que sí, te, compositor, que ¿no? Que te contraten para componer. Oye, pues me tienes que componer para esta celebración, esto, lo que decías de la alcaldesa antes, ¿no? Sí, es que a mí me pareció un detalle que vamos, me quedó grabado en mi frágil memoria, me quedó grabado a sangre y fuego porque me pareció realmente genial, vamos, o sea, quiero decir, tenemos conservatorios en todas las grandes ciudades de Asturias. Estoy llegando a una conclusión, mira, que nunca lo había pensado, que es que igual hacían más por la música todos aquellos nobles cabrones y toda la iglesia de aquella época, sí, que ahora las instituciones públicas, ¿eh? Sí, posiblemente sí. Si nos ponemos a cuantificar quién cuidó más la cultura y quién lo hizo a largo plazo, sí, evidentemente. Porque, en fin, el conde o el duque que mantenía allí a un músico, pues, oye, ha llegado su partitura, sí, lo mismo que las iglesias, todos increíble. Nos han dejado su legado precisamente porque lo han tenido allí. Uh-huh. A lo mejor a algunas personas han censurado, pero la mayoría de toda nuestra cultura nos llegó por ellos, en el fondo, ¿no? Y hoy día, pues eso, lo que tú dices, las instituciones públicas, ya ves tú, no organizan conciertos públicos por pagaros. En fin, oye, que se nos está acabando el tiempo. A ver, presentaste el disco en un bar, antes lo hablábamos de que los bares no dejaban, hay pocos bares donde hay conciertos, pero el Alambique es uno de ellos, ¿no? Lo has presentado en septiembre, lo presentasteis, sí. ¿No? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien. Barajé la posibilidad de presentarlo a lo mejor en algún sitio, algún teatro, en algún sitio, pero al final opté por hacerlo en un bar un poco para reivindicar la uh-huh. música en los bares, porque me pareció que el Alambique, como otros sitios que hay aquí en Gijón, como La Vida Alegre, por ejemplo, ¿no? Como el Plaza 12, que está haciendo conciertos ahora, desde hace ya una temporada, yo creo que hay que reivindicar estos sitios, ¿no? Que muchas veces están palmando pasta los que tienen el bar por tener música en directo. Muchas veces es gente que lo hace porque le gusta la música, sin más, ¿no? No por un afán empresarial. Entonces, lo quise hacer en un bar por eso, porque para reivindicar la música en los bares, ¿no? Que falta hace. Y a ver si algún día cambiamos pues esa ley del Principado para que luego los ayuntamientos la adopten de la manera apropiada para que los bares tengan licencia para tocar. Ya está cambiando un poco eso, ¿no? Creo. No sé, tú igual estás un poco más al tanto, pero... Bueno, hay que cambiar, ¿no? Una ley del Principado, que es genérica para el Principado, y luego cada ayuntamiento pues... puede adaptarla, ¿no? Puede adaptarla de alguna manera, puede, sí, interpretarla, digamos, de alguna manera. Pero esa ley está en el Principado y hasta que la persona que tiene poder ahí no decida hacerlo... Hay muchos intereses, como en todas las cosas, Juan, como con sí. Radio Crash y estas denuncias que ha habido de diferentes sitios... Siempre hay unos intereses económicos y ahí hay gente que tiene un interés económico en que los bares no tengan música en vivo porque a lo mejor tienen una sala grande que luego no hacen conciertos, a las claro, discotecas es que, me refiero, y son las únicas que tienen licencia para hacer conciertos. Claro, eso es la contradicción, ¿no? O sea, que bueno, que las salas tampoco participan mucho en decir conciertos. Bueno, oye, y hace poco, relativamente poco, yo creo que hace todo lo más 15 días, fuisteis a Santander, ¿no? ¿Qué tal allí en Santander? ¿O dónde actuasteis? ¿El lugar que era otro bar o era una sala preparada para ellos? El sitio es un... realmente es un bar. Es un bar, ¿no?, que se llama el Rubicón, pero es como un club de jazz, sobre todo. Es un sitio donde hay un piano y hay una batería. Y es un sitio que no es muy, muy grande. Es, hombre, no es como la Vida Alegre, que es muy pequeño, pero un poquito más grande. Tampoco es como el Alambique. Lo que es el Alambique es como una cafetería. Pero es un sitio reducido. Y da gusto porque la gente va a ver el concierto, hay silencio absoluto, que para encontrar un bar donde haya silencio es difícil también. Y luego el que lo lleva es un lo hace porque tiene un amor por la música, así, porque es lo que te digo antes, no se gana dinero, como muchas veces los que hacen música en los bares. Y tocar allí pues ha sido genial siempre, porque hay mucho respeto del público y fue una forma de presentar allí, vender algún disquín allí a la gente de Santander, y estuvo bien. Pues muy bien. Bueno, ¿y algún concierto en ciernes en el futuro? ¿Cómo lo tenemos? O en fin, ¿lo estáis moviendo? Realmente es que está jodida la cosa. Sí, ¿no? De momento con el sueño de las flores no tenemos ningún concierto que yo recuerde ahora próximamente. Hago otras cosas con otras agrupaciones y tal, pero lo que es el disco no tenemos nada de momento. Estamos abiertos a contratos y eso, ahora cuando nos llamarán pueden contactar conmigo a través del Facebook o la página web de Carlos Pizarro. Exactamente. Vamos a despedir el programa porque estamos prácticamente ya en el tiempo después de mantener esta, yo no sé si charla más bien, vamos a decirlo, charla un poco desbarazada, ¿no? Caótica tal vez, ¿no? Como tiene que ser. Pero bueno, improvisada, improvisando como en el jazz, ¿no? Un poco con las ideas y aquí hemos jugado con las columnas y con está contigo, con Carlos Pizarro. Y nada, Carlos, agradecerte tu presencia, tu sabiduría, tu sapiencia y sobre todo el que compongas y que toques música, ¿no? Los músicos siempre hay que daros las gracias porque yo no soy músico, disfruto con ella y de verdad que nos hacéis muy felices, ¿no? Y es una verdadera delicia poner esto en el CD. Yo no soy muy amigo del jazz, lo reconozco, ¿no? De hecho, bueno, más, mira, te voy a decirlo por aquí, que me has regalado discos de jazz, me has regalado CDs de jazz, que te agradezco un montón. Me alegra que no te guste el jazz, sigue regalándome discos. Bueno, ya buscaré alguno más por casa, porque a veces pruebo, no me gusta muy, no, lo reconozco, no soy un gran aficionado al jazz, pero bueno, hay veces que uno escucha cosas que evidentemente, o sea, quiero decir, yo ya lo he dicho muchas veces, siento una debilidad por Miles Davis. No puedo evitar poner un disco de Miles Davis y que me guste, no lo puedo evitar. O sea, bueno, y de Keith Jarrett tengo algunas que otras cosas y el tuyo también, en fin, y alguna más por ahí, pero bueno, así a nivel general no lo sigo mucho, ¿no? Pero a mí me parece un trabajo realmente estupendo. Felicita de nuevo, recuerdo a tus los compañeros chavales. A Jacobo de Miguel al piano, soberbio, a José Ramón Feito, la vista ya me falla enormemente, y a Fernando Arias a la batería y a la grabación, que también es difícil. Quiero darte las gracias a ti pues por tu programa, porque siempre estás enseñando cosas y trayendo gente muy interesante, y para que la gente lo escuche y aprenda cosas y entienda ciertas cosas. Y con relación a lo que decías de dar las gracias a la gente que hacemos música, nosotros que hacemos música o que haces un disco, que tú me digas eso es lo que yo agradezco un montón y hace que quiera seguir haciendo más cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo haces esto para dárselo a alguien y que le guste, ¿no? Y que te diga, pues como que tú me llegas y, oye, me gusta este tema, tal, me parece que me provoca este tipo de sensaciones, sentimientos o lo que sea, pues eso es lo más grande que le puedes decir a alguien que hace música, ¿no? O que compone una canción. Muchísimas gracias a ti y a todo el mundo. Vamos a despedir el programa de hoy, Carlos, sí, con el tema 2, ¿no? Porque antes lo hablábamos y yo me había fijado que empieza con un piano, una introducción al piano fantástica de Jacobo de Miguel. Aprovecho tus palabras, tú me lo has dicho y yo lo iba a ratificar, pero bueno. Entonces lo vamos a despedir con esto, con un tema que se llama Pequeñitos, si te parece. Me encanta Pequeñitos. ¿Te encanta? Está dedicado a los niños. A los niños, ¿no? A esos pequeñitos. Esos seres. Ya lo sabéis todos vosotros, El sueño de las flores, una auténtica delicia. Lo seguiremos escuchando aquí en Músicas en la Tarde y en Radio Crash. Y hasta otra ocasión. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte. Salud y saludos para todos y hasta un próximo programa.